joven y bonita. Tu cuerpo casi es perfecto. Tomas todo lo que quieres. Cuando te acosa el deseo, yo que todo te lo daba a cambio de unas caricias. Ya no me miras a la cara, me matas con tu sonrisa. Ya puedes irte de aquí, ya no me queda nada. Me querías por el dinero y yo creí que de verdad me amabas. Ya puedes irte de aquí, ya todo lo he perdido. Jugaste mis sentimientos, dejando un corazón herido. Para el frío, eclipse de sol y luna, mis ojos serán testigos. A ti te marcará el destino. Yo que todo te lo daba a cambio de unas caricias. Ya no me miras a la cara, me matas con tu sonrisa.